María Luján, Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan Laura y Adriano? Buen Buen día. día. ¿Se acopla o está bien así? No, no, se escucha bárbaro. Contanos y Bárbaro. contale a los vecinos sobre esta actividad del lunes. Bueno, esta actividad ya veníamos pensándola desde el año pasado y a mitad de año decidimos emprender un trabajo con mis compañeras y compañeros de la escuela. Y la hacemos el 30 porque el 30 de octubre son 40 años de que se votó del año 83, en donde votamos después de la dictadura, y justo caía lunes. Entonces dijimos, bueno, ese día no va a haber clases, lo que va a haber es esto, que es un evento pedagógico también y artístico. Y así que vamos a tener actividades desde la mañana, esperando visitas de escuelas de la localidad. Va a ser desde las 9 hasta la 1, con actividades permanentes en las aulas de la escuela, sobre cine, biblioteca, una experiencia sonora que se llama Sonidos por la Democracia. Y también estamos muy contentos y contentas porque recibimos la exposición de fotos que estuvo en la sala de Vidaura Chapitel. Ah, sí. Y bueno, la conseguimos, nos la prestaron, Mirá qué digamos, así que va bueno. a estar, sí, la vamos a exponer acá en la galería de la escuela, y es abierta a la comunidad, además de las escuelas, digamos, todos los vecinos pueden venir a visitar la muestra desde temprano. Va a estar cerrada la escuela un rato al mediodía, entre la 1 y las 4 aproximadamente, y después otra vez vamos a abrir para visitar las actividades simultáneas, y desde las 18 horas vamos a tener una catarata de eventos musicales y teatro también en nuestra aula 6, que es el aula más grande de la escuela. Y eso va a ser hasta la noche, que va a haber choripán para todos y todas. Y bueno, habrá danzas circulares, va a estar feo el tiempo, entonces capaz que habíamos previsto usar acá afuera, no sabemos si eso va a pasar. Pero bueno, vamos a intentar que entre todo lo que tenemos pensado. Che, qué bueno esto, esta manera de juntar, ¿no? Usar la cultura, la música, el teatro para celebrar no solamente la democracia, sino también la memoria. Sí, seguro, un poco ese es el objetivo, y hacerlo visible. Y bueno, creemos que, no sé si otra escuela armó algo así, me parece que no. Así No, que no tenemos en noticias. nombre de todas las escuelas, acá va la Escuela de Música haciendo esto fuerte de la mañana a la noche. Algunos queríamos que sea toda la semana, pero nos parecía demasiado exagerado. O sea, amerita, qué sé yo, pero de repente había que estar sin clases de lunes a viernes y era bueno, era demasiado. Era desestructurar demasiado, pero me imagino que durante toda la semana y en la preparación de todo este evento se estuvo trabajando el tema también. Sí, seguro. Además, nosotros tenemos una característica institucional que es por claustros, o sea, el claustro docente, el claustro estudiantes, el claustro tal, es activo, digamos, en todas estas decisiones, así que no fueron solamente un grupito, sino que toda la escuela estuvo involucrada en pensar qué incluir, digamos, y cómo, a quién convocar. Che, ¿alguna pista, María Luján, sobre géneros y propuestas? ¿Cómo sobre géneros y De propuestas? lo que se va a escuchar, de la música. Ah, bueno, son distintas bandas de profes de la escuela y de estudiantes. Y después se van sumando porque nos vamos encontrando, che, yo puedo tocar, yo puedo tocar. Entonces, bueno, es como que van a venir. Va a estar la Orquesta Escuela de los Andes, Mirá qué bueno. que es como invitada especial, va a hacer el himno a las 7:30 de la tarde. Y ahí está circulando un programa con detalles, con horarios de Sí, todas las sí. actividades. No sé si ustedes lo tienen. Por acá lo tenemos, lo estamos mirando. Por ejemplo, de 17 a 17, o a partir de las 17 horas, Títeres por la Democracia, a cargo de Dani Aguirre. También Cuentos por la Democracia para adolescencias y adultos, de las cuenteras comunitarias. ¿Qué más tenemos? Chocolate por la democracia, danzas circulares. Ah, y esto de filosofía por la democracia a cargo de Gerardo, Lucas y Marcelo, ¿no? Sí, va a estar en un espacio, en el espacio permanente de biblioteca que le pusimos Libros por la Democracia. En esa aula, en algún momento de la tarde, va a haber un conversatorio de filosofía con ellos tres que van a coordinar el rato ese. Y ahí también vamos a descubrir un mosaico acá en la puerta de la escuela que donó generosamente el espacio de cuidados paliativos del hospital. Ajá, mira, mira. Que no es un pañuelo, porque nosotros ya tenemos un pañuelo en la escuela, queríamos otro más grande, pero en este caso no es un pañuelo, es una sorpresa. Tiene que ver también con cuidar la democracia a propósito de lo que implica el espacio de cuidados del hospital. Bien, bien ahí. Bueno, y Luján, bueno, mucha cantidad de vecinos, vecinas, integrantes de la Escuela de Música, de otras organizaciones que se van a llegar y bueno, enlazan todas sus actividades para ese día, para mostrar, para invitar a vecinos y vecinas del Arenal, del centro, de Chacra 30, de distintos lugares, familias de la Escuela de Música, para que obviamente todo abierto a la comunidad para que se den una vuelta y estén hasta largas horas de la noche, ¿no? Sí. Después de las 21, ojalá. Música, ¿no? Sí, ojalá. Nosotros quiero decir también que convocamos, por ejemplo, al colectivo no binario de San Martín de los Andes, bueno, al sindicato, a la organización de pueblos originarios, o sea que, bueno, todos ellos y ellas van a poder ser parte también de este festejo. Mirá qué bueno, Luján, y además está bueno el posicionamiento de la institución, sobre todo en un momento electoral donde pocas veces ha sido tan atacada la cultura y la educación pública, ¿no? Sí, eso decíamos del alivio que recibimos un poquito el domingo y que no sabíamos cuál iba a ser el contexto el lunes 30. Bueno, estamos un poco más aliviados, pero bueno. No, no por eso, con menos tensión. No, claro. Y tiene que ver con esto, de mostrar lo que es la educación pública y mostrar lo que es la cultura, que no es para un sector, sino que es algo popular. Sí, ese es el objetivo, cuidarla a la escuela pública. Che, Luján, bueno, seguramente vamos a hablar con ustedes para hacer un balance de lo que fue y esperemos que vayamos muchos. Sí, por favor, ahí les esperamos. Dale. Muchas gracias, Luján, y bueno, cualquier cosa, bueno, vamos a seguir reiterando la convocatoria para esta actividad del día lunes y bueno, nos encontramos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un beso. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.